Seguimos en Regional Agropecuario en esta jornada de martes. Saben ustedes, porque ya lo hemos comentado, que un evento importante se va a llevar a cabo en Olavarría entre el día 23 y 26 de mayo del corriente. ¿De qué se trata? De la exposición Nación Ganadera, que me parece que es importante para Olavarría, una Olavarría que tiene una cantidad de ganado importante, debe ser el partido que más ganado tiene. Pero bueno, para referirnos a este tema, estamos en comunicación con el intendente municipal del partido de Olavarría, José María Echeverri. José, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien. Bueno, es una noticia importante para los productores agropecuarios de Olavarría, para la sociedad rural y para la misma ciudad, que se lleve a cabo este evento, ¿no? Mira, la verdad que ha habido un esfuerzo y un trabajo de la sociedad rural para traer la Nación Ganadera a Olavarría, que cuando el presidente de la sociedad rural me lo comentó, me parece una cosa sumamente importante para la ciudad. Así que le hemos puesto un apoyo muy importante de parte del municipio, también del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de algunas de sus instituciones, el compromiso del gobierno provincial de acompañar este evento que se venía realizando en la ciudad de Tandil hasta el año pasado. Sí. Y que obviamente nos coloca a nosotros, creo yo que tenemos que trabajar el concepto de Olavarría, capital de la ganadería de la provincia de Buenos Aires, por esto que vos indicabas recién. Olavarría ha tenido en este último tiempo una reconstrucción de su stock ganadero que la pone hoy en uno de los distritos, o en el distrito que más cantidad de ganado tiene en la provincia de Buenos Aires. Y es una oportunidad única de mostrar nuestro potencial ganadero y también obviamente de mostrar lo que significa el campo para la producción y también ver cómo podemos avanzar en transformar a Olavarría en uno de los distritos agroalimentarios de la provincia de Buenos Aires. Qué lindo esto, ¿no? Porque Olavarría muestra otra de las caras importantes que tiene, no solamente la piedra, no solamente otras cosas que se están dando en nuestra ciudad, sino también este potencial pecuario, ¿no? Y sin duda que Olavarría ha ido diversificando su economía, tienen gran potencial minero, la logística como uno de los puntos importantes de la producción de la actividad económica, junto con la metalmecánica, el desarrollo de los parques industriales que hemos tenido en los últimos tiempos, pero sin duda que el impulso que tiene y el rol que ocupa el campo y la ganadería en nuestra ciudad es sumamente importante y esto es una muy buena oportunidad para mostrarlo, ¿no? Claro. José, ¿de qué manera la Municipalidad de Olavarría va a estar presente en esta exposición? Nosotros vamos a ser uno de los sponsors centrales del evento. Ajá. Lo cual significa una inversión importante de parte del municipio y un compromiso para hacerla este año y el año que viene, que ya lo tenemos por contrato, así que esto también es importante decirlo, no es que vienen este año y se van, sino que van a venir por lo menos en dos ediciones consecutivas se va a realizar en nuestra ciudad y básicamente obviamente acompañar el trabajo de la sociedad rural y del diario La Nación para que esto se realice en nuestra ciudad de la mejor manera posible, preparar la ciudad para esto. Es un evento de primer nivel en cuanto a la calidad organizativa, lo cual debemos mostrar y acompañar esto. De hecho, en este momento hay una reunión en la municipalidad que previamente tuvieron conmigo la gente que está trabajando en la organización del Diario de la Nación con distintas áreas del municipio para trabajar en que todo salga bien. Bueno, hoy de casualidad llegué por la sociedad rural, siempre me doy una vuelta, ¿no? Por el tema de las tosas, que empieza la vacunación. Me di una vuelta por la sociedad rural y me encontré con la gente de La Nación que estaba ya mirando planos y me dijo el representante de La Nación, 11:30 de la mañana voy a estar con el intendente, ¿es así? Sí, sí, estuvo conmigo primero y ahora ya está reunido con gente del equipo de gobierno para trabajar más en las cosas concretas. Habíamos tenido una reunión hace aproximadamente un mes y medio ya para concretar a la venida de la Nación acá a nuestra ciudad y poder coordinar todo lo que son los aspectos, no solo organizativos, sino obviamente el sponsoreo, el apoyo del gobierno de la provincia que es lo que había requerido el diario para que esto fuera posible. ¿Seguramente esto tendrá algún lanzamiento especial, José? En principio, en el mes de abril está prevista la presentación en nuestra ciudad, así que va a ser el lanzamiento formal, pero bueno, ya se está trabajando en preparar la ciudad de la mejor manera posible para que esto sea un evento de importancia y que le permite a la ciudad también mostrarse nacionalmente, ¿no? Bueno, la verdad que nos pone muy contento esto, por un lado por la exposición misma y por otro lado por el apoyo de la municipalidad y el apoyo de la provincia de Buenos Aires a este tipo de evento que hace tan bien para Olavarría. José, antes de despedirte no puedo menos que preguntarte cómo va el tema de los caminos, porque la gente me manda mensajes y me pregunta, qué sé yo. Bueno, ¿cómo anda el tema de los caminos? Hay tres cosas. Primero, creo que estamos pidiendo agua urgente, que me parece que hoy se ha transformado en la primera necesidad de todos. Es decir, tuvimos un año absolutamente complicado en el campo por el exceso de agua, esta lluvia récord de 1.500 milímetros en un año que no habíamos tenido hace 50, 60 años. Y estamos pasando, la verdad, contando los días para que llueva lo necesario, porque la soja tiene una pinta bárbara, pero si no llueve vamos a tener problemas. Los caminos, a ver, están arrancando los nuevos contratos de mantenimiento, que ya están instalándose las empresas en las distintas zonas. Ajá. Y había un trabajo en conjunto con la mesa agropecuaria que tenemos constituida, que se reúne con el municipio, para ir coordinando los trabajos especiales en cada uno de los puntos más complicados que teníamos para sacar la producción en el partido. Estos trabajos hay algunos que se han ido pudiendo hacer, otros que no. Ajá. Pero ya hemos empezado con obras importantes, que es una inversión del orden del 1.300.000 pesos del Camino al MAPI, eso ya está en obra, sí. Es uno de los reclamos más importantes que teníamos y también obviamente una de las obras importantes que tenemos prevista realizar este año, porque significa atender uno de los caminos que se cortaba permanentemente. Uh-huh. Así que se ha trabajado en los cortes, en los pantanos que ha habido en la época de la lluvia, pero bueno, lamentablemente hoy el clima es otro y la verdad estamos necesitando por lo menos 40 o 50 milímetros, que es lo que están pidiendo todos los productores, ¿no? Bueno, el pronóstico está dando para jueves o viernes por ahí, esperemos que se concrete, que no sea como la última de 5 o 6 milímetros. Sí, necesitamos esa cantidad de agua, sábado y domingo, por lo menos que sea el fin de semana, que nos garantice tener la humedad necesaria en el campo, porque la verdad está haciendo falta, ¿no? En el campo piden 50 milímetros, por lo menos. Totalmente. José, te agradezco mucho este contacto y no sé si querés agregar algo más, con todo gusto a tu disposición. No, mira, la verdad, reconocer el trabajo de la sociedad rural, de la gente que hizo posible la avenida de la Nación Ganadera Olavarría. Saber que tenemos unas instalaciones que no hay en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires y es cierto. De mantenerla año a año. Y también saber y contarle a la gente que estamos en un trabajo conjunto, porque creemos que a la ciudad esto le va a ser un evento que excede al campo y que le va a hacer muy bien a la ciudad. Bien, te agradezco mucho, José, un abrazo. Gracias a vos, Norte. Gracias. El intendente del partido de Olavarría, José María Echeverri, hablando sobre esta importante exposición que se va a realizar aquí en Olavarría.